me olvidó el apellido, pero es Gabriel. Ese fue el que le dio sucesiones. Sucesiones, personas, o sea, él. Toma más. Todas las que puedas. Todas las que puedas. Ah, sí, pero no, él no me. Y ya en la parte pues de administrativo, sí, los constitucionalistas de allá de la universidad también reconocidos. Bueno, Jacqueline, entonces comencemos. Bueno, galeriapolitica.com con Jacqueline del Movimiento Mira.